Si se viene un seminario Cambio Climático, Políticas Públicas e Incidencias sobre el Hábitat, será este jueves a partir de las 14 horas. La organización le corresponde a la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Güemes Patagones y presentan este seminario sobre fracking, estrategias para sancionar ordenanzas que prohíban localmente lo que está pasando. La verdad que tenemos la posibilidad y le agradecemos a quien está con nosotros, que es el compañero Juan Pablo Olson, quien va a venir y va a estar en esta posibilidad de encuentro que tenemos el jueves. Juan Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter te saluda acá en Radio Encuentro. Buen mediodía. Walter, buen mediodía. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Bueno, acá viendo un poco esta posibilidad que tenemos el jueves, serás vos uno de los expositores que comparta un poco tu experiencia también de lo que es esto, de empezar seriamente a legislar contra el fracking y cuidando nuestra vida, ¿no? Sí, a nosotros nos parece de extrema prioridad y te diría urgencia, y ya se está notando mucho, no solo en la región de Viedma, de toda la Patagonia, sino hay problemas con el agua en bastantes provincias de Argentina, en Brasil también tienen problemas. No sé si te enteraste que en Chile también tenían unas dificultades muy grandes respecto del acceso del agua. Entonces yo te diría que la temática del agua dejó de ser algo secundario o meramente ecológico para transformarse en un tema prioritario de Estado y de las poblaciones. Entonces nosotros en ese sentido organizamos un encuentro y un seminario con prioridad de la temática del cuidado del agua y en contra de todas aquellas actividades que está comprobado que la contaminan. Esa es un poco la idea general de la convocatoria. Y entender y dimensionar, ¿no?, lo importante de esta cuenca que tenemos acá, que acá vemos el final de la cuenca, pero que nace allá en la cordillera, de lo no cuidada que está, que la verdad que deberíamos tener otra conciencia, sabiendo que el agua es vida, ¿no? Sí, esto que decís vos recién es como un tema esencial y de lo más importante. No lo decimos solo nosotros, hay un debate mundial. El Papa Francisco no por casualidad está trabajando el tema de el cuidado de la casa común, del medio ambiente, y él está haciendo un llamado de atención muy grande con la encíclica Laudato Si sobre que los próximos conflictos, así como tuvimos una historia muy larga de conflictos y guerras alrededor del petróleo, no te quepa duda que los conflictos que son a futuro de las poblaciones van a ser por algo que antes, otros años, dábamos por sentado, que es el acceso al agua potable, que es origen de vida. Por eso son muchos los asambleístas que están peleando, digamos, muy a conciencia por la defensa del agua. Yo a la distancia, desde acá de Buenos Aires, miro con mucha preocupación cómo han disminuido los caudales de muchos de los ríos principales. Ha habido en este verano, por primera vez, campañas de defensa de los ríos, porque ya los ríos muestran altos niveles de contaminación, y la verdad que es muy preocupante. Y entonces el llamado de atención es a la dirigencia política en general, en particular, y también los ciudadanos. Me parece que por primera vez es importante este espacio que yo te agradezco que nos das para difundir este tema con un llamado a la conciencia, como vos decías. Si no actuamos nosotros, no podemos depositar en algún funcionario la responsabilidad si nuestro lugar es un lugar pasivo y de indiferencia. Entonces, depende de cada uno de nosotros que en lo que está a nuestro alcance empezar a accionar. Y después de que haya pasos que hemos dado nosotros, sí depositar la responsabilidad que le toque a los concejales, a los diputados, al gobernador, a los dirigentes. Pero me parece que quedarse en un lugar, digamos así, pasivo, donde, bueno, el que es responsable en términos del Estado es el único que puede resolver un tema tan crucial como el del agua, me parece que no es bueno posicionarse en ese lugar. Por eso la participación de los vecinos y de los ciudadanos, de informarse de lo que implica la explotación del fracking, que es contaminación del subsuelo y del aire también, porque la explotación del fracking, muchos no lo dicen, muchos dicen el fracking va a traer a la Argentina una especie del Dorado de la nueva Arabia Saudita, y todo lo contrario. Es aportante de contaminante de la atmósfera por emanación de gas metano, que es uno de los más contaminantes gases letales, y que ya en Allen han provocado muchísimas consecuencias desastrosas. Entonces lo positivo de Viedma es que ha generado una ordenanza de prohibición en sintonía con otras ordenanzas de la provincia de Río Negro que también han generado prohibición, y lo preocupante es un decreto para Río Negro, que el gobernador Beltinec aprobó un decreto el año pasado, en abril, que es la cesión de creo que 4.800 kilómetros cuadrados de territorio, que es la zona de Chelforó, para la explotación de fracking. Uh-huh. Eso realmente es muy preocupante. Sí, sí, sin duda. Juan Pablo, y en esta ocasión, bueno, la invitación es este jueves. Sos parte de 350 ORF, ¿no? ¿Está bien? El sí, movimiento. Sí, sí, esta es una organización nueva que está acompañando la convocatoria. Es una organización global. El nombre es un indicador climático, se llama 350 porque es un indicador de seguridad climática, que es la cantidad de partículas por millón, 350 partículas por millón de dióxido de carbono que permite la atmósfera para el ser humano. Es una medición del clima, de la atmósfera. Uh-huh. Actualmente las ciudades más contaminadas ya pasaron ese indicador, tienen 400 partículas por millón. Las ciudades más contaminadas del mundo ya tienen 420. Wow. Entonces este 350 es un movimiento global con presencia en alrededor de 180 países, generando campañas de un llamado de atención a cuidar el planeta, y un movimiento climático que va generando este tipo de campañas, de charlas, de difusión, campañas por internet, porque me parece que realmente estamos, como dice de nuevo, lo cito porque es referencia al Papa Francisco, estamos en un momento límite, no es cualquier momento de la civilización. Es un momento para la reflexión y para la toma de conciencia, como decías vos, y para buscar soluciones positivas a grandes problemas en los recursos estratégicos que tenemos nosotros. Uh-huh. Los estados son presos del mercado y la plata por sobre lo que sería la salud ambiental. Uf, esa es la definición, digamos, como más acabada de lo que está pasando. Hay un libro que escribió un historiador norteamericano que se llama Michael Clare, que traducido al castellano es La carrera de las corporaciones por los últimos recursos que quedan en el planeta, The Race for What's Left. Está pasando eso, digamos. Hay una geopolítica estratégica mundial donde lo preocupante es que lo tenés a Donald Trump, que asumió la presidencia de Estados Unidos, y desde ese lugar, como presidente de una de las principales potencias del mundo, que él sostenga que el cambio climático no existe y que es un invento, y que el petróleo no es el que genera la contaminación de la atmósfera, es realmente preocupante. Y la señal que baja para la Argentina, él allá está promoviendo el recambio de la dirigencia de la Secretaría Ambiental en Estados Unidos, lo cual es gravísimo. Y acá tenés referentes, esa es una mirada ya como más más política, hacia la dirigencia política no pareciera estar a la altura de los desafíos que estuvimos hablando, porque tenés un ministro de Energía que promueve a ir a fondo con la explotación de hidrocarburos en general y con la explotación del fracking, tenés un ministro de Ambiente que no supo solucionar ninguno de los problemas que se plantearon el año pasado, un ministro de Ambiente que cuando asumió declaró que no entendía nada de medio ambiente y que cuando hubo una cadena de grandes incendios con un promedio de 1 o 2 millones de hectáreas que se quemaron, dijo que lo que había que hacer era rezar. Y un presidente que cuando asumió la primera medida que tomó es retirar las retenciones a la megaminería. Entonces todo eso encadenado es un panorama, te diría, preocupante. Y que lo interesante sería difundir el debate de estos temas, generar una conciencia sobre las consecuencias que va a tener sobre nuestra salud, nuestro territorio y nuestros recursos. Juan Pablo, te escucho y comparto mucho acá, por lo menos en el encuentro con amigos y amigas, siempre vamos reflexionando en ese sentido. Estoy viendo como que los consejos deliberantes de las ciudades son como una mesa de entrada en el cual se van dando estas ordenanzas, pero como bien vos decías, a una ordenanza lo que está arriba es una ley provincial y arriba una ley nacional, y por lo pronto en la provincia de Río Negro el decreto es lo que está tapando las ordenanzas. ¿Cómo crees que se puede revertir esto teniendo en cuenta, ¿no?, de esto que te decía, Consejo Liberante, que abren la puerta a este reclamo de los vecinos porque quizás es el lugar más directo que tienen, pero después la traba está en que queda casi como una letra escrita que queda fría, teniendo en cuenta que lo que avanza es el decreto o la ley nacional que permite todo lo que va pasando? Que sí, la clave de todo el conflicto es lo que acabas de mencionar. ¿Qué es lo que tiene que primar a la hora de cuidar la salud pública de los ciudadanos y los recursos del territorio? En las interpretaciones, en realidad, a nivel constitucional, lo que tiene que primar es la instancia municipal. La ordenanza tiene por rango constitucional primacía. Después hay una interpretación que obviamente las corporaciones son las que fuerzan eso, que es que tiene que primar una ley provincial o nacional, que es lo que mencionás del decreto. Pero de todas maneras la discusión es abierta porque depende de la realidad que uno está dispuesto a generar. Uh-huh. Si los vecinos de Río Negro están desinformados y ni siquiera saben que se aprobó un decreto y las instancias judiciales avanzan y las instancias, digamos, legales en términos del avance del decreto y la reglamentación avanza y no hay nadie que pretenda cuestionar eso o frenarlo, no te quepas duda que va a avanzar. Ahora bien, si hay un conjunto de abogados, si hay un conjunto de asambleas de vecinos, y si aumenta la participación de los vecinos y la conciencia de la comunidad y de la provincia y de los rionegrinos, no te quepa duda lo contrario, que el decreto se va a frenar, que se pueden juntar 10.000 firmas para frenar el decreto, que es algo que están trabajando unos compañeros de ahí del Valle Medio, uh-huh, la asamblea de Valle Medio no al fracking, que yo creo que ya están cercanos a juntar las 10.000 firmas necesarias para frenar, digamos, la primera instancia de reglamentación del decreto. Y eso que planteás vos es una pulseada, no está definido de antemano. Yo creo que a lo que le tienen miedo las corporaciones es a la participación de los ciudadanos, a la movilización popular. Es algo parecido a lo que pasó en el Bolsón. Claro. Si el intendente quiere aprobar también una cesión de tierras, de una reserva natural a la empresa de Lewis y nadie hace nada, es muy posible que eso avance. Pero si hay una movilización de 10.000 vecinos, 12.000 vecinos, que realmente dan una lucha por lo que ellos llaman la tierra, en defensa de la tierra, el agua y la vida, que creo que es la consigna principal de toda la discusión que nosotros estamos dando, y creo que hay que tomarlo muy seriamente porque es sagrado, me parece que estamos en un ciclo en donde lo que está en juego es la defensa de la vida, la tierra y el agua, y te diría el aire, porque no es menor. Hay muchas actividades que están empezando a comprometer con químicos el tema del aire. Entonces, lo que era un derecho constitucional a cosas elementales como la tierra, el agua y el aire están en cuestión, están puestas en cuestión. Uh-huh. Entonces depende de nosotros. Yo lo que trataba de evitar era de que uno ya autodefina de que, bueno, el gobernador avanza y uno no puede hacer nada. Aparte, el gobernador se contradice a sí mismo en una par de declaraciones que dio el gobernador de Río Negro, porque por un lado le dio una declaración a los vecinos de la Asamblea del Valle Medio diciendo que no había fracking en la provincia. Sí, y después en la misma declaración dijo que el fracking no contamina. Sí, sí, sí. Entonces sí, ya es un gobernador que tiene una irresponsabilidad, que en una misma declaración o está mintiendo o se está autocontradiciendo con una frase inicial y una frase posterior. Sí, sí. Juan Pablo, bueno, la verdad que el jueves seguramente andarás por acá temprano, por ahí si que podés pasarte por la radio comunitaria de Tomonos Mate, serás bienvenido para seguir charlando con todo esto que se va a estar viviendo. Reiteramos a los vecinos y vecinas que están escuchando, este jueves a partir de las 14 horas, la idea incluso que es que a las 5 de la tarde lleguen legisladores de la provincia para generar un debate serio ahí, a ver si se animan a enfrentarse con quienes estuvieron ya desde las 2 de la tarde debatiendo y analizando y estudiando lo que está pasando en la provincia de Río Negro. Queríamos hablar con vos un poco para ir promocionando esto que se va a vivir el jueves, de manera tal de que mientras más seamos, más concreta es la posibilidad de revertir esto que va pasando. Así que bienvenido sea. Juan Pablo, muchas gracias por estos minutos con Radio Encuentro. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Hasta pronto. Gracias, abrazo. Hasta pronto. Juan Pablo Bolson, 350.org, es una de las organizaciones que estará participando este jueves en el Consejo de Liberación.